Este es el número 6 de Se Desnuda la Piel podcast. Le llamaremos el de la lavandería. Porque justo cuando lo grabo, estoy aprovechando un lapsus de tiempo en el que mi lavadora me permite sentarme y externarles un poquito de lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Precisamente hoy es domingo 21 de marzo. Es un día muy soleado, es un día muy bonito. Y me parece que el día de mañana, parece ser que el fulanito de la moto de fondo se ha ido. Espero que no regrese. Como les decía, bueno, de acuerdo a lo que he escuchado en la televisión, que es poco lo que la veo, mañana va a ser el día del agua. Creo que ese es un tema muy interesante para poderlo conversar. Nosotros, por ejemplo, en casa tratamos de conservar el agua, de cuidarla lo más que podemos. Sin embargo, creo que la cuestión de reciclar el agua de la lavadora es un poco complicado porque el agua sale realmente muy sucia. Yo procuro hacer cargas un poquito pesadas, precisamente para no gastar tanta agua. ¿Ustedes qué hacen para ahorrar el agua? ¿Creen que sea importante? Me parece, no sé, muchos de mis amigos que me escuchan, me parece que viven en Europa. Es famoso el tema de que para ustedes es más fácil comprar una botella, o más barato, pues, una botella de vino que una botella de agua. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Es cierto? ¿De verdad? Me gustaría saber si no es solo una leyenda urbana. Acá, por ejemplo, el agua, siempre había una frase que decía que el agua no se vende. Pero actualmente es el gran negocio, el agua se vende y se vende en una y mil presentaciones, desde las marcas más conocidas que empiezan con B, hasta las que empiezan con P, hasta las que empiezan con E y saben asquerosas, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón, pero no quiero hacer publicidad gratis. No es cierto, bueno, Bonafón, Peñafiel, Electropura, bla, bla, bla. Me quedo preguntándome yo, ¿cuál es la perspectiva futuro del agua? Estoy muy clara en que es un recurso que se va a terminar. De hecho, en la zona donde vivo, la cuestión del agua se vuelve un problema de repente, especialmente cuando empiezan a construir nuevamente unidades habitacionales. Y estoy consciente de que para los habitantes de esta zona, nosotros somos una plaga desagradable. Todos los que vivimos en unidad habitacional, obviamente, venimos a quitar recursos de la zona en la cual mucha gente vive originalmente desde hace mucho tiempo. Pero bueno, perdón, es que tenía que buscar una casa donde vivir. Ese es el tema, el agua. ¿Qué hay del agua? ¿Creen que se nos terminará finalmente? ¿Creen que solo es mala publicidad? ¿De dónde sale tanta agua? Yo tengo muchas preguntas, pero creo que las respuestas van más allá de mi capacidad y de mi posibilidad actual. He visto muchos documentales, me encantan, ya lo he comentado antes, y en muchos de ellos pues se habla, ¿no? De hecho, por ahí hay una presentación de PowerPoint. Si tengo la oportunidad la voy a subir y ya me darán ustedes sus opiniones. Las voy a compartir por medio de mi cuenta de Posterius. Por el momento, hago una pausa. Tengo que ir a ver la lavadora, esperen por favor. Ya estoy aquí nuevamente. Bueno, considero que siempre que se habla del agua, pues no tenemos contemplado que es muy diferente ver llover en una ciudad que ver llover en el campo. Yo he pasado ambas experiencias y son completamente distintas, y obviamente el beneficio es diferente. Bueno, los de ciudad pensamos que la lluvia nos perjudica. Se nos olvida, ¿verdad?, que así se llenan las presas. Creo que cuando Jaime Sabines viene a México se da cuenta de esta diferencia y escribe un poema dentro de uno de sus libros y nos lo presenta de esta manera. Escuchen. Me gustan los aletazos de la lluvia. Me gustan los aletazos de la lluvia sobre los lomos de la ciudad flotante. Desciende el polvo. El aire queda limpio, atravesado de hojas de olor, de pájaros de frescura, de sueños. El cielo recibe a la ciudad naciente. Tranvías, autobuses, camiones, gente en bicicleta y a pie, carritos de colores, vendedores ambulantes, panaderos, ollas de tamales, parrillas de plátanos horneados, pelotas de un niño a otro. crece en las calles, se multiplican los rumores en las últimas luces del día puesto a secar. Salen, como las hormigas después de la lluvia, a recoger la miga del cielo, la pajita de la eternidad que han de llevarse a sus casas sombrías, con pulpos colgando del techo, con arañas tejedoras debajo de la cama y con un fantasma familiar, cuando menos, detrás de alguna puerta. Gracias te son dadas, madre de las nubes negras, que has puesto tan blanca la cara de la tarde y que nos has ayudado a seguir amando la vida. A mí también la lluvia me produce sensaciones muy especiales. Recuerdo que alguna vez, e influenciada por Jaime Sabines, escribí que la lluvia me ponía triste y después escribí que la lluvia me permitía desahogarme y sacar toda esa melancolía del que extraña a alguien. Este es un podcast, como ya les mencioné, que no me gustaría alargarlo demasiado porque quisiera que lo tengan con ustedes como un rinconcito, una caricia, un hablarles al oído, un momento entre amigos que quiero que se siga conservando. Sin embargo, tampoco me gustaría pasar por alto y agradecer los comentarios de Dari, de Yole, de Hans, de amigos como Momo, que constantemente me comenta a pesar de que entra poco a internet. Momo, te entiendo perfectamente, es duro, pero pasará. Es como un parto doloroso. Y quiero también compartir con ustedes algunas cosas de intercambio en mi página de Posterius. Les voy a dejar la liga para que puedan entrar. Les voy a ir dejando poco a poco algunas cosas que me parecen interesantes. Si algunos tienen Google Documents, aún por ahí, todavía es más práctico compartir información. Avísenme y lo hacemos. Es un plan. Y también quisiera recordarles que el podcast está alojado en Espacio Podcast, a los cuales agradezco. Y también que donde normalmente lo cuelgo es en mi blog, que se llama http://vozdepiel.blogspot.com. Los poemas los alojo en pieladentroviajeinterior.blogspot.com. O sea, la página de Se Desnuda la Piel de hace más de 5 años. Me encantó platicar con ustedes así en una escapadita. Les dejo un beso muy grande. Continúo lavando. Cuídense mucho. Buen provecho. Buenas noches, buenos sueños. Su amiga Claudia Contreras. Ah, mi correo es pieladentro@gmail.com. Escríbanme. Me encantará saber de ustedes. Hasta luego.